Bueno, hace ya varios años que venimos participando, y yo particularmente, de distintos encuentros nacionales de mujeres, que es un momento más de la lucha de las mujeres, del diálogo entre nosotras, del encuentro necesario para pensar sobre quiénes somos, cómo nos afecta en nuestros cuerpos, en nuestra vida cotidiana, las situaciones de opresión, que son múltiples, que tienen que ver con el capitalismo, con el patriarcado, con el racismo. Y bueno, yo encuentro que hay una gran potencialidad en estos encuentros, porque sentirnos juntas también nos hace descubrir la fuerza que tenemos y los problemas comunes, y a veces, como ha sucedido en varios encuentros, algunas estrategias de enfrentamiento. Las cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo en la mujer y la identidad, ¿no? La cuestión de los mandatos sociales, los prejuicios, los estereotipos, todavía, aún cuando se siguen desarrollando estos encuentros, vamos por el 26, digamos, siguen apareciendo, digamos, roles de mujer que tienen que ver, por ejemplo, con la maternidad, ¿no? Que además son discutidos, propuestos en muchos casos por las propias mujeres, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir trabajando en eso? ¿Cómo se va construyendo, digamos, esta identidad, ¿no? Otra nueva identidad, en este caso. Que no... Sí, yo creo que es la pregunta que yo también me hago. Me la hacía cuando venía en uno de los micros con un montón de compañeras muy luchadoras, pero que cuando hablábamos de los temas de la mujer, y cuando se ponía la música que nos ponían en el micro, de las cumbias, donde se reproducen todos los estereotipos, yo decía, uy, cuánto falta, ¿no? Porque efectivamente no basta con encontrarnos, y no basta con denunciar que hay estereotipos machistas, patriarcales, que nos afectan, sino que creo que realmente hay que hacer un trabajo de descubrir qué significa eso para cada una de nosotras. Creo que hay que hacer formación, que desde el feminismo tenemos un desafío para pensarnos en primer lugar a nosotras mismas, pero también en relación con las mujeres, con la mayoría de las mujeres de nuestro pueblo. El feminismo no puede ser para una élite que simplemente se piensa, digamos, con mucha capacidad de análisis, pero con poca vinculación con los dramas que las mujeres sufrimos todos los días, y que no tienen solución fácil, ¿no? Es decir, yo personalmente me acerqué al feminismo a partir de la experiencia de educación popular, y no al revés, pero descubriendo lo difícil que es, por ejemplo, que una mujer campesina se dé cuenta que no es natural ser golpeada, porque después de que lo descubre, ¿qué pasa, no? Claro. Es decir, vuelve a la casa, se separa, y se separa donde vive, y si tiene hijos, con quién, cómo se hace cargo. Es decir, resolver los temas que nosotras cuestionábamos, como la violencia contra las mujeres, resolver los temas de el respeto al derecho a decir sobre nuestros cuerpos, es un enorme desafío que implica muchas redes también de sostén, de contención, de construcción colectiva de nuestra capacidad de resistencia. Bueno, en este caso, este 26 encuentros que se realizan en la provincia, Río Negro, en donde, bueno, hay funcionarios altamente sospechados, incluso comprobados en algunos casos, involucrados con lo que es la red de trata de personas. ¿Hay algún protocolo? ¿Se ha trabajado en algún protocolo en el sentido de qué se debe hacer cuando se presume que una mujer ha sido desaparecida o es desaparecida y ha sido víctima de una red de trata? Mira, yo no te puedo responder si existe o no un protocolo formal. Lo que sí entiendo, y lo que relaciono con lo que te decía antes, es que son temas extremadamente delicados, porque hacen a la vida a veces de mujeres, a veces de jóvenes, a veces de niñas, porque la mafia que se mueve atrás de esto es sumamente poderosa, y lo que creo que en todo caso es la primera recomendación es el cuidado, ¿no? Es decir, muchas veces se han tomado, tanto desde los medios de comunicación como incluso desde algunas agrupaciones, estos temas con cierto sensacionalismo, y acá, digo, realmente está en juego la vida de muchas jóvenes y mujeres, y creo que el acompañamiento sería como la clave para poder pensar después, de acuerdo al caso concreto, a quién nos dirigimos, qué apoyo buscamos. Pues recién en la radio escuchábamos las opiniones de las compañeras de la campaña contra las redes de prostitución, que tienen mucha experiencia en esta en estas luchas, se busca apoyo, pero se busca apoyo cuidando a las víctimas, ¿no? Claro. Me decías que has trabajado mucho estos temas en relación a la educación popular. ¿En estos momentos estás trabajando acá en el país en relación a ese tema? Sí, sí, claro. Yo formo parte del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Venimos trabajando en distintos lugares, o sea, yo soy de Buenos Aires, pero hemos trabajado y compartimos con compañeras de distintas provincias del país, sobre todo con organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas, de trabajadoras, de trabajadores. Y bueno, la idea es que la formación política es una dimensión necesaria de toda la lucha y organización popular contra las opresiones, y que no es algo aislado ni que resuelve en sí mismo todos los problemas que podemos tener en los movimientos, pero que sin esos procesos de formación es muy difícil producir los cambios culturales necesarios para estas transformaciones. Gracias.